partes, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste, desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo. Son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte.